Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Como en todo el país, trabajadores y trabajadoras de distintos organismos nacionales marcharon en la ciudad de Formosa para pedir por la reincorporación de sus compañeros despedidos. Escuchamos a Carlos Villasanti, secretario adjunto de ATE. Le escuchaba al compañero decir el anuncio del ministro de Economía que no debe haber personal de planta permanente. Pero por supuesto que eso es lo que ellos quieren. Por supuesto que quieren el manoseo con todos los trabajadores. Por supuesto que añoran la época de la esclavitud. Y hoy esa cantidad de despido que está habiendo en, en los organismos nacionales va en esa dirección. Tratan de fomentar la desocupación para tener mano de obra barata. Entonces, es necesario que estemos en la calle, que el pueblo argentino salga a la calle para parar esta política económica nefasta para la clase obrera. Por otro lado, Néstor Vázquez, secretario general de ATE Formosa, pidió acompañamiento de todos los sectores sociales. Tenemos que amucharnos, tenemos que ser más. En las próximas movilizaciones, como decía el no sé quién de los compañeros, decía de que teníamos que venir con la familia. Y tenemos que venir con la familia, venir con el hermano, con el tío, con el vecino, porque no necesitamos. Esto es un plan de gobierno en el cual nosotros no encajamos. Los pobres, los trabajadores, los marginados, no entramos. Esta es una planificación para unos pocos, el negocio de unos pocos y las grandes mayorías que se dediquen a la mendicidad. Así que bueno, yo creo que nosotros tenemos una enorme tarea por delante para llevar adelante. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.